El oráculo del guerrero de Lucas Estrella. El guerrero sufre. La vida te ha puesto en un callejón sin salida alguna. No tienes a dónde escapar, solo te queda entonces sufrir. No pretendas rehuirlo. Al contrario, busca tu dolor, siéntelo, mastícalo, disuélvelo en tu saliva y trágalo, asimílalo, hazlo parte de ti. Siente las paredes de tu corazón desprenderse, siente los músculos desgarrarse en tus huesos. Vive la desintegración de tu ser por el dolor, siéntete un desecho. Un par de sandalias viejas arrojadas a la vera del camino por un caminante cansado. Una botella de alcohol arrojada a la basura por un borracho sin destino. Algo insignificante, como lo que realmente somos. Llora, blasfema tu Dios. Y quema sus imágenes si es necesario. Escucha el silencio de tu soledad. Estás solo en el mundo. Nadie podrá hacerte nada por ti. Estás perdido y desvalido, deshecho, una vez más desintegrado. En la adversidad llega al fondo de tu tormento. Muere en cada célula de tu cuerpo. Pero durante tu calvario, solo una cosa. Una fina hebra roja que recorra tu columna de principio a fin, que algo, un mínimo de conciencia y dignidad quede encerrada en ese espacio. Y cuando hayas tocado fondo, tu cuerpo liviano subirá a la superficie y podrás tomar aire nuevamente. Verás que los engendros crispados que viste en el camino del abismo ya no existen en tu regreso a la luz. No desesperes, tardarás algo de tiempo en volver. Lo importante es que llegarás. Pase lo que pase, encierra en tu columna la fe en ello. Llegarás. El oráculo del guerrero, de Lucas Estrella, aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. A un paso de tu corazón.